vídeos e imágenes de cuerpos destrozados, cadáveres amontonados y después de la fantástica historia inventada de las armas de destrucción masiva en Irak, que costó millones de muertos civiles, los guionistas de este gran circo del espectáculo, con Siria sobre el escenario, sacaron la siguiente entrega, Las armas químicas. La cuestión era que la opinión pública de los ciudadanos de los países occidentales estuviera de acuerdo con que estos gobiernos, como el sirio, debían de ser cesados porque todas esas imágenes vulneraban los derechos humanos. Y ahí estábamos todos, con Estados Unidos a la cabeza, velando por la paz mundial. Pero si de verdad tuviéramos que eliminar aquellos gobiernos que vulneran los derechos humanos, deberíamos empezar por Estados Unidos, ¿no? La verdadera razón de la eliminación del gobierno de Irak o de Siria, de Venezuela, de Mali, de Irán, de Ucrania ahora, no es que vulneren los derechos humanos, sino son sus recursos naturales lo que quiere Estados Unidos y la Troika. El gas, el petróleo, el uranio, el coltán. Son países que no venden sus recursos a las grandes empresas, sino que los venden directamente a los países compradores. A Estados Unidos y a la Troika les importa un pepino los derechos humanos. Son precisamente ellos los que, bajo el pretexto de la libertad de comercio, nos vulneran constantemente. Y los que, a través de los grandes medios y bajo la excusa de la libertad de prensa, usan justamente los derechos humanos como razón a cualquier intervención militar, haciéndonos creer que ellos, que son ellos los guardianes de la paz en este mundo. Si en la televisión y en la prensa, si la televisión y la prensa informara sobre los motivos reales, le sería imposible realizar cualquier intervención militar. La gran mayoría de ciudadanos se opondría y se rebelarían. Y eso sería un problema para ellos. El ciudadano no debe saber la verdad, solamente debe saber la que ellos cuentan. Y si la sabe, debe saber que tiene mucho que perder en caso de rebelión. Si hablamos de países que vulneran los derechos humanos, España no se quedaría corta. Y por si alguien no se da por aludido, Cataluña tampoco. Si España tuviera petróleo o gas nacionalizado, los asesinatos en Ceuta, en manos de la Guardia Civil y por orden del ministro de Interior, serían razones suficientes para que Estados Unidos organizara una intervención militar contra un régimen y en defensa de los derechos humanos. ¿Pero a quién le importa esas muertes indiscriminadas? Si aquí no hay recursos naturales, si aquí no hay gas ni hay petróleo, ¿a quién le importa que los Mossos de Escuadra disfruten de su impunidad incluso para asesinar a sus ciudadanos? Si Cataluña ya vende los pocos recursos y servicios que tiene. ¿Qué más da que se asesine a los presos o que los CIE se convierten en pequeños Guantánamos? ¿Qué más da que la gente se muera en los pasillos? Esto es una democracia, señores. Y los ciudadanos no están para decidir lo que les conviene y lo que no. Están para votar y callar. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, el 104.5 de la frecuencia modulada en Barcelona. Sábado es 1 de marzo y... Bien, bueno, puede ser que nos esté escuchando también en miércoles sobre las 11 de la noche, que es cuando se repite la isla en Radio Bronca. Y un saludo también a los compañeros de Radio Almaina, que también sonamos por ahí por las tierras granadinas. Si no me equivoco, el domingo a las 11 y el martes a las 8 de la mañana. Así que un saludo por tierras granadinas desde la isla. Nos podéis escuchar también en radiobronca.info desde cualquier parte del globo. También tenemos un blog que es laislarbronca.wordpress.com. Y hoy tenemos un programa un poquito peculiar. Hablaremos de un estilo musical, bueno, que tiene su rollo y es muy divertido. Cosa es adquirir un instrumento ya fabricado y otra muy distinta es fabricarlo uno mismo. Con cajas de madera que eran convertidas en guitarras, banjos y violines, teteras y trozos de tubería a los que les aplicaban una boquilla de trompeta, y si querías un sonido más grave eran mejor las latas. Con trabajos que antes habían sido cajas de té, tablas de lavar la ropa golpeadas con dedales o cepillos, campanas, instrumentos de cocina, sierras musicales, cucharas, papel de lija, peines, cualquier cosa podía valer. Eran las spasm bands. Y pese a su primitiva condición, podríamos decir que fueron las que impulsaron y animaron a crear bandas de música. O sea, estamos hablando de finales de 1800, la última década de 1800. Salieron estas bandas antes de que el jazz tuviera nombre. Estas bandas fueron las que impulsaron y animaron a la gente a entender la música como algo colectivo. Fueron las que hicieron que entendamos la música aplicada a una banda. Contratadas para tocar en bodas y en funerales a cambio de lo que pudieran recaudar, pasando el sombrero, solo unas pocas pudieron con el tiempo adquirir algún instrumento, comprar un banjo, una guitarra o un violín. Es la original Barnstormers Spasm Band con el tema Shine. We'll be right back. con influencias claras del ragtime, del Dixieland. Las Spanish Bands era el primer paso del estilo, del género que hoy hablaremos. O sea, esto era, los inicios fueron a través de estas bandas, las bandas espasmódicas. Podríamos decir que la primera Spanish Band fue una llamada Razzy Dazzy Spanish Band. Se trataba de un vendedor de periódicos que atraía a sus clientes porque mientras los vendía tocaba la armónica. Finalmente este vendedor de periódicos acabó liderando una banda de chicos de barrio que se le fueron uniendo y que sus instrumentos eran pues un banjo hecho de una caja de queso, otro chico tenía una caja de jabón, con una caja de jabón hizo una guitarra, un barril con una cuerda de tender la ropa se convertía en un bajo y una serie de utensilios caseros eran usados como percusión por otro chaval de esa banda. Evidentemente no hay grabaciones de esa banda. Al fin y al cabo, el jazz todavía ni siquiera tenía nombre. Vamos a escuchar lo que fue la evolución de estas Spanish Bands al skiffle, el género del que hoy hablaremos. Venga. Lay down, boys, take a little nap, 90 miles on the Cumberland Gap. Lay down, boys, take a little nap, 90 miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 90 miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 90 miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap is a noted place, 3 kinds of water to wash your face. Cumberland Gap is a noted place, 3 kinds of water to wash your face. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 90 miles in the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 90 miles in the Cumberland Gap. Old Aunt Donner, if you don't care, leave my little Jeff standing there. Old Aunt Donner, if you don't care, leave my little Jeff standing there. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 90 miles in the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 90 miles in the Cumberland Gap. If it's not there when I get back, I raise old hell in Cumberland Gap. If it's not there when I get back, I raise old hell in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, I raise old hell in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, I raise old hell in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, I raise old hell in Cumberland Gap. Eran los The Beepers Skiffle Group con su Cumberland Gap. Luego hablaremos de este grupo entre otros. Digamos que a principios del siglo pasado, 1900, el skiffle se instauró como un estilo oficial a raíz de las Spanish Bands y teniendo influencias del Dixieland o del ragtime, pero junto con también evidentes influencias del country o del hillbilly. Lo que pasa es que fue totalmente paralelo a todos estos estilos, puesto que se caracterizaba porque sus instrumentos eran totalmente caseros. Se convirtió entonces, sobre 1925... aproximadamente, como un estilo oficial. El primer disco grabado de este género es de Jimmy O'Brien en His Combo Skifflers. Y en la década de los 40 el skiffle ya podríamos decir que era una música popular. Y aunque algunos grupos podían comprar los instrumentos, sin embargo, siguieron tocando con las tablas de lavar la ropa, con sus latas, sus sierras, y con este sonido que acabamos de escuchar, mucho más a lata, ¿no? En la década de los 50, el skiffle pierde terreno totalmente en Estados Unidos, roza, ya va a punto de morir, pero sin embargo lo gana en Inglaterra. Antes, de hecho, tal como dijimos en el último programa, justo antes de la llegada del rock and roll en Gran Bretaña, llegó el skiffle y tuvo una gran aceptación, puesto que los jóvenes sin recursos, los jóvenes pobres, podían acceder y ser capaces de crear una banda con ese sonido que venía del otro lado del Atlántico con una mezcla muy, muy auténtica y muy divertida. Y bueno, artistas como Lonnie Donegan hicieron aumentar su éxito en Gran Bretaña, sobre todo con temas pues como este. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm traveling home. I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I'm just a traveling home. Oh, singing, I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm traveling home. Well, I travel with the rich, I travel with the poor. Lonnie Donegan, también conocido como el rey del skiffle, temazo que acabamos de escuchar, Lonesome Traveler, en 1958. Now that woman made trouble every place she go. She had a man on her mind, had a kid man, just a kid. She had a man on her mind, had a kid man, just a kid. She had so many men, guess she could use that kid. Thank you. Bien, como decíamos, Lonnie Donegan, también conocido como el rey del skiffle, y que en cada uno de los programas de la isla, pues lo escuchamos. No sé si os habrá sonado su voz, pero es el intérprete del Rock Island Line, el tema inicial, la sintonía inicial de la isla. De hecho, el Rock Island Line fue su primer éxito. En 1955 se convirtió, además se convirtió en disco de oro en Inglaterra y alcanzó el top 10 en Estados Unidos. Bueno, sin embargo, Lonnie Donegan solo obtuvo los honorarios como músico de estudio por esa canción de Lead Belly y no ganó ni un solo dólar de los más de 3 millones de copias que se vendieron. Vamos a escuchar otra de aquí, el maestro Lonnie. Suena. And I've gambled up in Maine. I'm going down into Georgia to knock down my last game. I'm a gambling man, man, man. I'm a gambling man. Well, I had not been in Washington many more weeks than three when I fell in love with a pretty little girl and she fell in love with me. I'm a gambling man, I'm a gambling man, I'm a gambling man, man, man, I'm a gambling man, man, man, a gambling man, man, man, I'm a gambling man, I'm a gambling man, man, man, a gambling man, man, man, I'm a gambling man, man, man, I'm a gambling man. She took me in her parlor, cooled me with her fan. Said, oh mother, mother, I'm in love with a gambling man. He's a gambling man, man, man, he's a gambling man. She said, oh daughter, daughter, how could you treat me so? Leave your poor old mother with that gambler go. He's a gambling man, man, man, he's a gambling man. He's a gambling man, man, man, he's a gambling man, man, man. Lonnie Donegan y ese sonido skiffle, ese sonido a lata, totalmente a lata, ese sonido a calle. Lonnie popularizó y estimuló el género skiffle que en Estados Unidos se creía ya estaba prácticamente muerto, y comenzaron a salir bueno, pues un montón de músicos aficionados en Inglaterra, de bandas jóvenes como The Quarrymen, que era una banda liderada en el 57 por un chaval pues de 16 años llamado John Lennon, y con un Paul McCartney que hacía, estaba en el público. John Lennon hacía skiffle. Bandas como las que hemos escuchado antes de Beaver Skiffle Group, que quizá no tuvieran tanto éxito como Lonnie Donegan, pero que podríamos decir musicalmente estaban por encima. Skiffle, podríamos decir que el antecesor al rock and, a la entrada del rock and roll en Inglaterra, tuvo una gran influencia en todos los géneros que vinieron luego. Luego lo explicaremos mejor. Vamos a escuchar otro de esos grandes éxitos que también cruzaron el Atlántico, ¿eh? El Don't You Rock Me Daddy. Oh, me and my wife be going to town. Sell it, lady, sell away. Or just to buy a $10 gown. Sell it, lady, sell away. Oh, don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. She looked at the green, she looked at the red. Sell away, lady, sell away. I'll take them both, is what she said. Sail away, lady, sail away. Oh, don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Then she went off, another man to me. Un género divertido y que hizo que los más pobres pudieran disfrutar de esa música, que además daba mucho pie a improvisar al momento y decir lo que ocurría en ese momento. Uno de los grandes ejemplos de esta especie de improvisación y demás fue un tema de Bill Mayer, que ha sido versionado bastantes veces, incluso por grupos punk. Bill Mayer o The Beaver Skiffle Group, se llamaba el Hey Lily Low. Era Bill Mayer, es una de las piezas además más complicadas de conseguir. Es un single que realmente sería de estos de para hacer un programa de los intocables del Skiffle, ¿no? En fin, Bill Mayer, a ver si me suena por aquí, porque no oigo nada. Ahora, ahí lo tengo. I woke last night to hear a shout. I looked all around, found my woman was out. The hardest thing in the world today is to keep those rambling men away. Hey, la la la la la la, hey la la la la la, hey la la la la la la, hey la la la la la. Lily gives me a troubled life. Hey, la la la la la, a lot of trouble and a heap of strife. But when she smiles, my care departs. Hey, lie, I've got a room for a million hearts. Hey, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. I go out in the woods all day. Hey, lie, lie, lie, and then that woman grabs all the pay. Hey, she goes to town with a new dress on. Then she comes back home when the money's gone. Hey, la la la la la la, hey la la la la la, hey la la la la la la, hey la la la la la. Well, one of these days I'm gonna say goodbye. And then she'll hang her head and cry. Gets a call from her. Sí, señor, el temazo de Hey Lali Lali Ho Lo de Bill Mayer. También existe varias versiones. Una de las Skiffles es de Beepers Skiffle Group, también la tienen. Bien, convirtiéndose, digamos, hablando del Skiffle, en la versión más rítmica de todos estos estilos que venían de América, es el más... de esa América, además, de esa América negra, ¿no? O sea, el blues, hablamos del blues, del ragtime, dixieland, jazz, rock and roll, etcétera. El skiffle se convertía en una forma más sencilla de acceder a la música. Los jóvenes podían crear fácilmente una banda de skiffle. Y, de hecho, durante la década de los 60 y 70 influenció y mucho a todos estos estilos que salieron de ese gran revival. En el skiffle, por poner un ejemplo, el contrabajo, por norma general, se realizaba uniendo una caja de té vacía y una escoba, atando las dos piezas con una cuerda, obtenías el bajo. Este sonido a lata, no podías hacer más de tres acordes, por lo tanto era sencillo, pero había que tener ritmo y talento. Vamos a escuchar un par de canciones así, de Beeper Skiffle Group, Railroad Streamboat, y otra de Five That 6.5 Special de Don Lang. Venga, vamos a escuchar. 1 and a 2, 1 and a 3 and a 4. Yeah. Railroad, steamboat, river and canal. Yonder comes a sucker and he stole my gal. And she's gone, gone, gone. And she's gone, gone, gone. And I bid her my last farewell. I fell in love with a pretty little thing. I thought this made a velvet ring. She was as sweet could be. What's it to me? Railroad, steamboat, river and canal. Yonder comes a sucker and he stole my gal. And she's gone, gone, gone. And she's gone, gone, gone. And I've been her my last farewell. I asked her mother to let it go. She whispered, mother, please tell him no. Who thinks so too? We're singing railroad, steamboat, river and canal. Yonder comes a sucker and he stole my gal. And she's gone, gone, gone. And she's gone, gone, gone. And I've been her my last farewell. Now many more back down the line. So she would make them bells on time. But once again her joy to see was to run around completely free. Oh, railroad, steamboat, river and canal. Yonder comes a sucker and he stole my gal. And she's gone, gone, gone. And she's gone, gone, gone. And I've been her my last farewell. Now I won't cry, my life away. My life away. Some other sucker, some other sucker will have to pay. We'll have burning up bright, rolling and rocking through the night. My heart's beating, 'cause I'll be meeting the 6-5 special at the station tonight. The 6-5 special better not be late. The 6-5 special platform 8. Train starts breaking hard as can be. Station is a shaking like a tree. And I won't be missing that special kissing when the 6-5 special brings my baby to me. Hear the whistle blowing 12 to the bar. See the lights are glowing bright as a star. Now the wheels are slow and can't be far. Over the points, over the points, over the points, over the points. The 6-5 special steaming down the line. The 6-5 special right on time. Cold in the boiler, burning up bright. Rolling in the rocket through the night. My heart's beating, 'cause I'll be meeting the 6-5 special at the station tonight. Over the points, over the points, over the points. The 6-5 special's steaming down the line. The 6-5 special's right on time. Cold in the boiler, burning up bright. Rolling and rocking through the night. My heart's beating, 'cause I'll be meeting the 6-5 special at the station tonight. Hear the whistle blowing 12 to the bar. See the lights are glowing bright as a star. Now the wheels are slow and can't be far. Over the points, over the points, over the points, over the points. The 6-5 special better not be late. The 6-5 special platform 8. El 6-5 special de Don Lang viene. Y antes hemos escuchado The Vipers, que fue el grupo en Rainbow Steamboat, muy, muy rítmica, muy divertido, o sea, en directo y hacerlo, o sea, cualquiera se puede ir apuntando con cualquier instrumento que se le ocurra. Entre los instrumentos habría que nombrar el kazoo, ¿no? Que es como un tubo con una salida y con un papel lo puedes hacer bufas y a modo de cantar va sonando diferente, va sonando el... En fin... ya que estábamos, me gustaría mencionar un duelo de banjos conocido que a los amantes del punk conocerán, ya que los Toy Dolls sacaron en su álbum Absurdities. Bueno, pues este duelo que vamos a escuchar ahora es el original, el grabado en 1955, un duelo de banjos, no de guitarra y banjo, sino de dos banjos, de la mano de Don Reno y Arthur Smith, y que luego, aparte de los Toy Dolls, creó escuela, ¿no? Ya que muchos guitarristas se batieron en duelo, gracias a temas pues como este duelo de banjos de Arthur Smith, en fin. Duelo de banjos de Don Reno y Arthur Smith, bueno, queríamos simplemente recordarlo, y dedicado a los amantes de la guitarra. Bien, nos queda un cuartito de hora. Recordar que estamos en la isla, en Radio Bronca, en Radio Almaina también sonamos, aquí en directo en Barcelona, en el 104.5, sábado día 1 de marzo. Bien, vamos allá tirando hacia el final, recordando pues que el Skiffle, bueno, hemos querido hacer un programa del Skiffle, era un poquito complicado, pero creemos que es un estilo que no es conocido y que sigue en pie y que, bueno, y que es un intento, refleja ese intento que siempre ha tenido el hombre de intentar copiar o expresar los sonidos de la naturaleza, ¿no? Y qué mejor manera que con utensilios que tenemos al alcance y instrumentos caseros. Vamos a escuchar ahora algo de Skiffle más actual, noventero, pero que sigue manteniendo esa fidelidad al sonido a lata con una mezcla de instrumentos. Evidentemente hay alguno que sí que es comprado, pero ahí sigue habiendo la tabla de lavar la ropa, las latas, la percusión, y la mayoría de los instrumentos son caseros, son prefabricados por ellos mismos. O sea, al fin y al cabo, ¿no? Las Spam Bands o el Skiffle es el hazlo tú mismo, ¿no? Esto es The Jive Aces Skiffle Combo con Mama Don't Allow. Venga. Thank you. play around here. Oh, no, she don't. Mama don't allow no skiffle play around here. Oh, no, she don't. Hey, we don't care what mama allow. Gonna beat a skiffle any old how. Mama don't allow no skiffle play around here. Mama don't allow no big bass play around here. Oh, no, she don't. Mama don't allow no big bass play around here. Oh, no, she don't. Well, we don't care what mama don't allow. Gonna play that big bass any old how. Mama don't allow no big bass play around here. Play, boy. Brutal, espectacular, este temazo de Jay Faces Skiffle Combo con el Mama Donado. Venga, va, seguimos con otro tema, ponemos otro. You've been working all day, you're getting hot and you're thirsty. Want a girl to bring the water around. Loli Donegan, recordamos, es el intérprete de la sintonía inicial de La Isla y que... Además, fue primer inglés y el mayor exportador, o sea, es el primer músico inglés que triunfó con su música fuera de Inglaterra, en Estados Unidos, que entró en el top 10 de las listas antes de los Beatles, evidentemente. Won't you bring a little water to me? Yeah, every little once in a while. Won't you bring a little water to me? Won't you bring a little water now? Won't you bring a little water to me? Yeah, every little once in a while. Won't you bring a little water to me? Won't you bring a little water to me? Yeah, every little once in a while. Come on. Su Bring a Little World Silver, Lonegan Skiffle Group, tuvo varios grupos. Uno participó en la banda de Chris Barber. estuvo este Skiffle Group de Lonnie Donegan. Lonnie Donegan. Y es que el Skiffle, siempre fiel al folk e influenciado por el blues, el jazz, el ragtime, y coqueteando con el hillbilly, incluso con el country o el rock and roll. Y gracias a ese revival musical que se vivió en Inglaterra, consiguió sobrevivir al paso de los años. Y al fin y al cabo, de lo que parecía algo que solamente formaría parte de la evolución musical, un estilo que al principio, pues evidentemente, las bandas tocaban con instrumentos caseros, pero que luego desaparecería, parecía que sería algo transitorio, que sería olvidado o mínimamente recordado como historia, parte de historia, pasó a convertirse en un estilo firme que no solamente ha influenciado a géneros posteriores como el rock and roll o el rockabilly o incluso el punk, sino que además sigue teniendo esa memoria que otros estilos han perdido. Por eso en la isla queremos recordarle y darle, pues bueno, dedicarle un programa sencillito como el de hoy. Y es que el Skiffle, con sus instrumentos caseros y con su característico sonido a lata, da sentido a esa música que en su momento hizo que los más pobres pudieran realizar sus propias bandas y disfrutaran, incluso que hasta influyeran en la evolución de la música, puesto que fue una manera de entender la música. El Skiffle, bueno, pues creemos que, pese a no ser género conocido, es importante dentro de la historia de la música. Venga, vámonos con el último o con el penúltimo. Venga, ponemos un tema y luego nos despedimos. Esto es ya más Skiffle, con más bluesero. Es City Ramblers Skiffle Group. 900 miles. Well, I'm riding that train, there are tears in my eyes. Trying to read a letter from my home. If that train runs me right, I'll be home Saturday night. It's 900 miles from my home. And I hate to hear that lonesome whistle blow. It's that long, lonesome train whistling down. Well, that train I ride on, it's 100 coaches long. You can hear el Kazoo, ese es el Kazoo. tabla de la barra. Well, that train I ride on, it's 100 coaches long. You can hear the whistle blow 100 miles. Well, that long whistle call is the loneliest of all. It's 900 miles from my home. And I hate to hear that lonesome whistle blow. It's that long, lonesome train of whistling down. Well, I'm riding that train. There are tears in my eyes. Try to read a letter from my home. If that train runs me right, I'll be home Saturday night. It's 900 miles from my home. And I hate to hear that lonesome whistle blow. It's that long, lonesome train of whistling down. Sí, señor, y con estos CD Rambles Skiffle Group ya nos despedimos. Bueno, recordar que estamos en la isla, que podéis escuchar los podcasts tanto en la web de la radio de Radio Bronca, es radiobronca.info, como en nuestro blog, en laislarbronca.wordpress.com. Tenemos página en Facebook, nos puedes seguir en Twitter. En fin, nuestros programas están ahí y alguna que otra cosa más, pequeños audios y algún que otro escrito. Nos oímos la próxima, de aquí a 2 semanas. Bueno, seguramente en los próximos programas tendremos invitados, en el siguiente no, pero el otro seguramente vendrán ya trío de cuatreros a presentarnos ese nuevo LP que han sacado en vinilo, ese nuevo primer LP que han sacado en vinilo. Y a ver si en el siguiente programa pues nos traemos a alguien y nos cuenta algo o nos tocan algo. Ya os iremos anunciando por las redes. En fin, esto es todo. Y bueno, pues hasta la próxima. Nos vamos a ir con una versión, ¿por qué no? Ya que estamos hablando del Skiffle, ya que nuestra sintonía inicial es el Rock Island Line de Lonnie Donegan, vamos a poner una versión de esta canción para despedirnos, de un grupo que se llama The Walkers. Y este Rock Island Line, que así tal y como empezamos, pues acabamos. Hasta la próxima. Well, now this here's the story about the Rock Island Line. Rock Island Line, she runs down into New Orleans. Just outside of New Orleans, she got a big toll gate. And all the trains that pass through the toll gate, why, they've got to pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay. I mean, you don't have to pay the man nothing. You can just get on through. Right now, we got a train. She coming down the line. When the driver thinks he's close enough to the toll gate, he shouts to the man. He says, I got pigs, I got cows, I got horses, I got sheep, I got all I stock, I got all I stock, all I stock. Well, said the man, you're okay. You don't have to pay me nothing. You can just get on through. What a train it gets on through. Gets up a little bit of steam, a little bit of speed. When the driver, he thinks he is safely on the other side, he shouts back to the man, he says, I fooled ya, I fooled ya, I got big iron, I got big iron, oh, big iron. Well, said the man, I'm gonna give it to you, boy. Down Rock Island Line is a mighty good road. Rock Island Line is a road to ride. Rock Island Line is a mighty good line. Wanna ride, you gotta ride it like you finally get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, W, X, Y, Z. The cat's in the cupboard, but you don't see me. Down the Rock Island Line is a mighty good road. Rock Island Line is a road to ride. Rock Island Line is a mighty good line. Wanna ride, you gotta ride it like you finally get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right, I may be wrong, sure you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line is a mighty good road. Rock Island Line is a road to ride. Rock Island Line is a mighty good line. On the right, you gotta ride it like you finally get your ticket at the station on the Rock Island Line.